si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Pero muy buenas noches a toda la gente que está conectada en un programa más de Cultura Rock. Hoy lunes, ¿qué es, Roy? Hoy es lunes 30 de marzo. Sí, un saludo hoy para toda la gente que está a través de Facebook Live y a través de la MixLR en un programa, pues ya hoy sí estamos un poquito más cerca, todavía no estamos tan cerca, Roy. Pero estamos guardando nuestra distancia. Por ahí nos están diciendo que hay audio doble. ¿Audio doble? Sí, entonces... ¿Dónde será? Tiene que ser en la MixLR. Dice que suena un programa de fondo de Soca. Ah, ok. Vamos a ver. Qué dicha que la gente siempre está... Están conectados, siempre sí. Están todos aquí, ¿verdad, Rebe? Qué buena nota, sí, cierto. Habíamos dejado unos programas sonando ahí, ya los quitamos, ya solucionamos el problema. Bueno, hay que nos cuenten a ver si estamos sonando bien. Ahora sí, Rebe, ahora sí estamos sonando, pero solo bueno. Hoy que traemos, Rebe, una batalla. Hoy traemos una batalla, sí, algo diferente para toda esa gente que nos ven desde otros países, ¿verdad? Porque sabemos que se conecta gente de Perú, de Uruguay, de España, de México. Sí. Por ahí anda Lobita, por cierto. Saludos a Lobita, ojalá que esté en cuarentena. ¿Tiene qué? Haciendo caso. ¿Tiene qué? Y pues, de ahí, entonces lo que queremos es que todos compartan, que todos voten, a ver, y que nos digan también qué ponemos ahí a pelear. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? Ajá, correcto. ¿Qué les gustaría que sonara por ahí? Oiga lo que tengo aquí. Eso cuando empieza a sonar, depende de las canciones que vayamos a poner. Rebe vas a ser el número uno, ¿ok? Te voy a dejar ser la primera, ¿te parece? Ok. Usted va a ser la primera y yo voy a ser el número dos. Me parece. Vamos a tirar a pelear a Megadeth con Metallica. Así es. ¿Verdad que sí? Sí, ahí es un pleitecito de trash. Ahí es un pleito bien bueno que los vamos a armar acá. Puro trash gringo. Ok, Megadeth contra Metallica. Ok, ¿cuál es la canción de Megadeth? De Megadeth vamos a escuchar Angry Again. Ajá. Y de Metallica, For Whom the Bell Tolls. Ponemos un pedacito de cada uno, ¿verdad? Vamos a poner las piecitas. Espérate, y vamos a ver qué se me hizo. Ok, aquí está. Ok, de Megadeth, vamos a poner esta. Vamos a ver si se escucha por ahí. Eso es lo que va a sonar de Megadeth y esto es lo que va a sonar de Metallica. Ok, ustedes son los que van a escoger, que la gente escoja, Rebe. Sí, que la gente escoja, que voten, que nos digan. ¿Y qué quieren escuchar? Bueno, número uno, Rebe con Metallica con Megadeth, te voy a dar esa. Esa de Megadeth es buena. Ok, la de Megadeth. Yo voy con con Metallica entonces. Vamos a ver, gente, tienen que apuntarse porque si no, entonces estamos mal, ya saben. Número uno, Rebe, sonando la canción de Megadeth, y número dos, yo con Metallica, ¿ok? Cuando deje de sonar este ritmo que vamos a poner de fondo, entonces ahí ya se termina la votación, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya la gente escogió, Rey. ¿Qué quieren escuchar? Bueno, ahí por ahí están porque votando. Porque tengo el Facebook yo pegadísimo. Sí, por aquello, para los que están conectados por el Facebook. Seguramente como la gente está en cuarentena, debe ser, ¿verdad? Debe ser. La gente está muy metida en el Facebook y puede ser que se caiga en cualquier momento. Entonces mejor que se conecten por la Mix. Mejor que nos escuchen por la Mix LR, así se oye. Pues mejor, yo estoy súper pegado. De hecho, ni siquiera me sale el Face. Sí, a mí se me sale. Yo no veo que haya problema. Y ahí acaban de votar por Metallica. Sí. Bueno, ahí. Entonces vamos a escuchar Metallica. Vamos a escuchar a Metallica y vamos a complacer a Hansel. Bueno, ya venimos con más música. Estén todas ahí a ver qué quieren escuchar, porque traemos más retos en esta noche. Ya volvemos. Bueno, ahí estábamos escuchando Metallica, pero Rey, esto fue un empate, sinceramente. Sí, esto fue un empate porque por ahí también votaron a través de la MixLR y no lo habíamos visto. Sí. Liste, vamos a ver qué dice. Listo, mejor ya me puse aquí. El Face está muy pegado. Claro, pásense a la MixLR. Sí, mejor. Es mucho mejor. Bueno, ¿eh? ¿Qué le parece? Vamos a escuchar entonces a Megadeth también. Vámonos con Megadeth. Okay. Quedamos empatados. Empate. Vamos a la música, ya volvemos. Estábamos escuchando a Megadeth porque la gente lo pidió, Rey. ¿Qué te parece? Me parece muy buena esa pieza. Ajá. Sí, algo diferente. Grande Dave, dice Mario, un saludo para Mario, que dice que un saludo para toda la gente que está en cabina. Qué buena nota que están conectados con nosotros en este programa de Cultura Rock. Ya fin de mes, nos queda 31. ¿Tenemos 30, soy, sí. 31 no. No, creo que no. Enero, febrero, marzo. Sí. Sí, tenemos 31. ¿Verdad? Ah, sí. Bueno, y ya mañana termina el mes, pero es que ya uno está desconectado, Rey, sinceramente. Totalmente desconectado. No sabe uno ni siquiera dónde está. Bueno, le tenemos otra pelea, gente. Otra pelea. les traemos a Poison y a Warren. Esa es una peleita de glam. ¿Qué les parece? Vamos a poner para que ustedes escuchen primero lo que vamos a poner de Poison. Ya saben, Rebeca es el número uno. No me pongan Megadeth ni Poison. Perdón, no me pongan Warren ni Poison. Nada más pónganme uno y dos. Rebe es uno, yo soy el dos. Rebe, ¿con quién vas vos? Te doy el chance. Me voy con Poison porque me encanta Bret Michaels. Ah, ok. Entonces vamos a ver lo que Rebe escogió. Ya saben, Rebe es el número uno. Cuando empiecen las votaciones, con solo que pongan el uno, ya sabemos que es un voto para Rebe. Oiga lo que escogió Rebe de Poison. Nada más y nada menos, Rebe. Qué manera, ¿eh? Skinny Pop. Skinny Pop. Y yo escogí de The Cherry, de Warren Cherry Pie. Vamos a escuchar lo que les traigo yo. Bueno, par de piezotas, Rey. Qué energía. Yo ahí sí no sabría ni por cuál votar, la verdad. Par es que de los piezotas. Dos están buenísimos. Bueno, sí. Les voy a dar 30 segundos para que voten. Ya saben, uno Rebe con Poison, dos yo con Warren. Ya volvemos. Bueno, Rey, por la... Silvio pone, dos más dos más dos más dos. No, solo una vez vale votar porque solo una vez se les va a contar el voto. Bueno, Eugenio Sánchez puso número uno. Vamos a ver, que votó aquí por la MixLR. Y Silvio Antonio, por la Mix, votó por la número dos. Y también. Ajá. Ok, y Mario Núñez votó por la 2. Entonces, de la 1 tenemos, vamos a contar, en la 1 tenemos 1 por la MixLR. Y 2 aquí en el Facebook. Y 2 en el Facebook, son 3. Y por el Facebook Live tenemos un 2 y en la Mix un 2. Entonces ganó Poison. Vamos a escuchar Poison y regresamos. I feel it coming. St. Louis about to rock. Good Lord. Thank you. Ahora estamos escuchando a Poison con este tema, un skip bop. ¿Cómo estoy para el inglés? Un saludo para Girlani González, que está ahí viéndonos a través del Facebook, para Maylin Centeno también, y mensajes terapéuticos. ¿Quién es el de mensajes terapéuticos? Tienen que tener un nombre ahí atrás de mensajes terapéuticos. ¿Quién será? Y un saludo también para David, que nos está escuchando desde Cartago. Ajá. Y que está en cuarentena, entonces ahorita está conectadísimo ahí. ¿Cómo nos ha ido con eso de la cuarentena? Cuéntenos, a ver qué, si ya se obstinaron o si no. Yo creo que ya nos volaron. Ah, no, todavía estamos ahí en Facebook. Pensé que ya todavía nos estamos, sabían. Todavía estamos, sí. Ya saben, si ustedes quieren escuchar el programa bien chiva, conéctense por la MixLR, por la aplicación de nosotros. Es muy sencillo. Si usted no quiere descargar la aplicación, con solo que se vaya a la página de Radio Estéreo 506 o a la de Cultura Rock, arriba hay una pestañita que dice usar app. Entran a esa pestaña y creo que tienen que darle play, o no sé, o sea, muy sencillo. Es algo muy muy sencillo y los direcciona a la aplicación MixLR, donde los pueden escuchar por completo. Bueno, yo ni comentarles tal vez por ahí que hoy en la página Rock Pop Metal y más, compartí una nota sobre qué hacer en la cuarentena, ¿verdad? Súper interesante. El rock y el metal, el asunto aquí con el coronavirus. Entonces, pues hice ahí como un resumen de qué películas, qué documentales pueden ver. Es como hablando de todo cómo ha afectado la música, qué ¿verdad? Bueno, claro. Las bandas que se han visto afectadas. Las giras, los conciertos, ¿verdad? Todo lo que esto trae, ¿verdad? Que trae cola. Ajá. Después los enfermos, ¿quiénes están enfermos ahorita? Porque hay varios de la escena rock y metal. Ahí estaba escuchando que el cantante de Rammstein estaba. Bueno, él ya confirmaron que no. No era... Estaba enfermo, tiene neumonía y tenía como temperatura, pero no era eso. Ah, okay. Entonces vieras que hice una nota así como muy global para que todos puedan entrar. Hay unas series de rock, de metal, buenísimo. Ahí las dejé cuáles son también. Para que estén también entretenidos, porque uno sabe que lo de uno es la música, ¿verdad? Más que todo. Qué interesante. Todas ¿verdad? Las películas que hay en Netflix y los documentales que hay en Netflix y fuera Netflix que tengan que ver con el rock y el metal. Y bueno, ahí hice como un resumen de todo lo que se puede hacer. Inclusive hay gente que está haciendo conciertos. Elton John va a dar uno desde la sala de su casa. Después canciones nuevas que han sacado, por ejemplo, Bono, el de YouTube, sacó una canción y la tocó desde su casa también. Todo eso ahí lo pueden encontrar en esa nota, tanto en el Facebook como en la página Rock Pop Metal y Más. Bueno, pues súper interesante todo lo que aporta Rock Pop Metal y Más, así que ya saben, a buscar la página y a leer ese chuzo de pop, de escritura, ¿cómo se puede decir, Rey? Es un artículo, es artículo. Una nota que hizo Rey junto con su asistente. ¿Junto con quién, Rey? ¿Trabajas vos con un grupo? Con Javier, que es el que me ayuda a hacer las notas. Ok, entonces, que no, asistente no, ¿qué ponemos? ¿Qué se puede decir? Colaborador. ¡Ay, el colaborador! Un saludo ahí para el colaborador de Javi. Es mentira, Javi. Tú sabes que se aprecia mucho. Bueno, traemos otra banda, otras dos super bandas, ya bajando un poco la nota, Nirvana y Pearl Jam. Grunge de los noventas. ¿Con quién te vas, Rey? De ahí, yo me voy con Pearl Jam. ¿Te vas con Pearl Jam? Pearl Jam, que todavía está activo y pues de ahí, buenísimo. Bueno, vamos a ver qué hay de Pearl Jam, qué nos va a traer Rebe. Ya saben, Rebe es el número uno. La canción que escogió Rey como número uno, y yo, vamos a sonar esta de Nirvana también. Esa es la número dos. Ya saben cómo es la dinámica, ¿verdad? Vamos a poner a sonar nuestra música de pelea y ustedes escogen qué canción quieren escuchar. Ya pusimos por ahí Warren Poison, Metallica, Megadeth. Estamos ahorita con Nirvana y con Pearl Jam. Ya saben, si quieren escuchar a Pearl Jam, el número uno, que es Rebe, y yo voy con Nirvana, que sería el número dos. Vamos a sonar esto y voten. Bueno, creo que volvió a ganar Rebe. Dice uno por mil, dice Eddie uno. Eugenio Sancho solo puso que fuera el único que votó por la número dos de Nirvana, pero la ganadora es Pearl Jam con esta canción que se llama Black. Vamos a sonarla y ya regresamos. Clear. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha, 100% nacional. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, seguimos en cabina, ya son las 8:52. El programa va a ser de una hora. Bueno, lo vamos a dejar un toquecito más, Rebe, ¿qué te parece? Me parece muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Rebe, está interesante. Rebe, que es la que tiene que manejar, tiene que irse antes de las 10 de la noche. Ya estamos cerquita. Obviamente, por respetar las leyes de tránsito que han... Bueno, en todas las leyes, en realidad, que han estado, circulando por medio de las diferentes entidades de gobierno, y hay que respetar, de verdad, gente, si ustedes no tienen que salir, quédense en la casa, nada cuesta. Yo sé que a veces es difícil, pero es mejor eso que ver un ser querido sufriendo, o peor aún, pues, que muera alguien, no sé, puede ser hasta... Los familiares más cercanos, puede ser la mamá, puede ser el papá, imagínense. Claro, es muy importante. Y hay tantas cosas que hacer, ¿verdad? Yo no me he aburrido, aparte que he estado trabajando, pero hay cursos virtuales, cosas que tal vez uno quiere estudiar y no lo hace, y hay cursos virtuales que se encuentran en internet gratis. Cocinar, bueno, a mí es que me fascina, entonces estar cocinando también es algo bonito. Oír música, ver conciertos, hacer todas esas cosas que uno de verdad a veces no tiene tiempo. Dice Eugenio que él más bien tiene demasiado que hacer, que no alcanza el día más bien. Exacto, a mí me está pasando igual. Sí, sí. Entonces ya sabe, gente, si usted puede quedarse en casa, pues quédese. Este ratito que estamos haciendo Rey y yo, igual tenemos nuestra distancia, igual tenemos nuestras medidas de protección, lavado de manos, estamos a una distancia, pues... prudente, si se puede llamar así, y estamos trayéndole a usted, así como mucha gente, entretenimiento, así como dice Rebe, bandas han hecho ya sus chivos, sus conciertos, sus canciones, hay mucha gente que está colaborando en este rato para que usted esté más tranquilo, más bien el Facebook se pega mucho por lo mismo. Sí, hay mucha gente conectada. Ajá. Pero tenemos esa herramienta también, nosotros tenemos la radio. Radio Estéreo 506 suena 24/7. Si usted está muy aburrido de escuchar siempre lo mismo, puede entrar a escuchar Radio Estéreo 506, que tenemos música, para que se haga una idea, más o menos tres días de música sin repetir una sola canción. Entonces estamos hablando que hay música de bandas nacionales, estamos hablando que vas a encontrar un poco de pop, un poco de rock. Hay muy variada, música tropical si no tenemos, o sea, sería mentirles si les digo que vas a escuchar salsa, merengue, porque no, es más una nota alternativa, más rockcito, pues para que se entretengan, para que tengan otra cosa que escuchar también, que no sea siempre lo mismo. Y la ventaja es que no tiene anuncios, puede escucharla siempre. Bueno, Jenny, aquí hay un montón de gente conectada para saludar. Dígame. A Eddie González. Ajá. A Pepe Balazo, a Michael CT, que está por ahí conectado por primera vez. Guillermo Manzanares también están por ahí conectadísimos. Giovanni Acuña. Luisa, Mike Stranger, de la banda Stranger Tales, que tuvimos por aquí otra vez. Buenísimo. Sí, ahí están todos conectados. Buenísimo, un saludo ahí. Ese es el chamaquito, ¿no? No, Mike, yo creo que Mike no vino. Ah, Mike no vino. No. Pero sí es esa banda. Sí. La banda de carajillos que están tocando aquí en Costa Rica. Qué buena nota que ya están, que los estén apoyando, desde luego. Bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar a Guns N' Roses y a Monterey Club? ¿Ah? Vamos a ver qué ahora escogió. Ahora un poquito de Rebe. Hard rock. Vamos a ver qué escogió Rebe de Guns N' Roses. Para que ustedes ya saben, quieren votar, el número uno es Rebe. Not that you care. I'm not the only one searching for answers that never appear. Maybe if I looked real hard, I'd see you trying to understand this life that we're all going through. Vamos a adelantar los toques porque dice Rey que esa parte es muy suavecita y después no quieren votar por esa pieza. Bueno, esta pieza empieza suave, Rey. Ahí está la chica Guns N' Roses. Ahora ella sale en la número uno. Y yo voy con esta canción de Montreux Club. Bueno, ya saben. Ahí están las dos canciones que tenemos en pelea el día de hoy, Rey. Guns N' Roses, Monterey Club. Vamos a poner a sonar nuestro, ¿cómo le podemos poner a esto? Una palabra para este sonido de pelea. ¿Qué le podemos decir? ¿Ah? No sé, la gente ahí que está en casita, díganos cómo le podemos poner a este tema de batalla que tenemos acá. Ok, a contar tres. Uno, dos, tres. Descarga la aplicación Mix LR. Escucha. Rebe, pues te gané. Es mi canción preferida. Es la canción preferida de Rebe, pero de Guns. La gente. Dead Horse, pero bueno. Por ahí dicen que está muy aburrida. Mario puso 2 por 1,000. No, mentiras. Mario no puso 2, pero no por 1,000. Eugenio votó por 2. Dice, ¿sabes? Guns es muy aburrida. Dice nuestro amigo Javier Sitami. Bueno, vamos a escuchar entonces. Bueno, pero aquí Jorge Barquero y Rogne. Ah, no, Rogne hizo trampa. Jorge votó por el 1. Rogne votó por el 1, pero Rogne también votó por el 2. Es que el mago votó antes de escuchar la otra pieza. Bueno, vamos a escuchar esta canción de Monterey Club y regresamos. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos escuchando la canción ganadora, gané, hasta que al fin, Rebe, gané. Un saludo para Denis Calderón. ¿Quién será ese mae? ¿Quién será? Yo no sé, no lo conozco. El famoso Denis Calderón que se conectó, creo que por primera vez a Cultura Rock. Eso es un milagro. Es la segunda vez que se conecta, sí. Pero bueno, qué dicha, bueno, saludos a Denis. Un saludo especial ahí para mi hermanazo. Dice Pepe Balazo que Ángeles del Infierno con botas puestas. ¿Sí? Vamos a ponerle esa pieza con otra. Ya le vamos a tirar, estén todas ahí, Pepe, para tirar la votación. Mientras tanto, vamos a escuchar a Jethro Tull. ¿Qué le parece? Vamos con rock progresivo. Y con Pink Floyd. Nada más y nada menos. Sí. ¿Vos con quién vas? Con Jethro Tull. Ok, vamos a ver la canción que escogió Rebe. Y ya saben, Rebe es la número uno. Si quieren votar por Rebe, es número uno. Esa es la canción que escogió Rebe, yo hablando Rebe con el micrófono cerrado, muy feo. Esa es la canción que escogió Rebe, que es número uno, y yo escogí Pink Floyd, esta canción que se llama Money. Bueno, ya ustedes saben que ¿cuál es esa pieza? Ahí se las dejo. Qué buenas par de piecitas británicas, ¿verdad? Esos grupitos buenísimos y algo que caracteriza mucho el rock progresivo es que hacen música con instrumentos que no son los clásicos, sí, instrumentos. Entonces siempre suena muy bien y es música que lo transporta a uno realmente. Claro, buenísimo. Ok, empezamos la votación desde este momento. Ya saben, número uno, Rebe con Jethro Tull y yo con Pink Floyd, el número dos. Ok, dice Eddie número 2, Silvio número 2, Eugenio número 2. Aquí okay. Dice Mario que número 1. Y Mario aquí también dice que número 1, pues ganó la número 2. ¿Ganaste de nuevo? ¿Ah? Ganó la canción número 2, Money, de Pink Floyd. Vamos a escucharla y ya venimos cerrando el programa de hoy con un poco de rock en español, Ángeles del Infierno, con este tema que nos pidió por ahí Pepe Balazo, que se llama Con las botas puestas, y le vamos a tirar a, ahorita les digo, cuando venimos. Cuando volvamos, les digo, aquí me vamos a tirar. Mientras tanto, vamos a escuchar este tema de Pink Floyd, y ya venimos cerrando el programa de este lunes acá en Cultura Rock. Don't get me back to good bullshit. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, nosotros seguimos acá en cabina ya con la última canción de la noche, Rey. Ya para cerrar. Me parece, para que no me agarre el tráfico. Para que no la agarre la ley. Tenemos nada más y nada menos. Bueno, increíble que hoy no nos han volado el Facebook. ¿Sí? Eso es increíble, porque con las canciones que hemos puesto, ¿verdad? Que no han sido, han sido las versiones originales. Sí, era para que lo volaran desde hace rato. Sí, desde el principio. Pero hoy, por dicha, aquí estamos. Bueno, ¿qué les dije? ¿Que les iba a poner a pelear? Ángeles del Infierno y Rata Blanca. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, no les había dicho, ya se los dijo usted. Sí, ya se los dije. Vamos a escuchar Rata Blanca. ¿Yo voy con quién? Bueno, yo no, voy con Rata Blanca. Ok. Rebe escogió este tema de Rata Blanca. Esa es la canción que escogió Rebe, que Rebe es el número uno. Y yo, bueno, yo no, por recomendación de Pepe Balazo, que nos pidió esta canción de Ángeles del Infierno. Se llama Con las botas puestas. Ok, esas dos canciones que acabamos de estar sonando. La número uno, Rata Blanca, Aún Estás en Mis Sueños, y Ángeles del Infierno, Con las Botas Puestas. Así que ustedes escogen a partir de el momento que empiece a sonar la nuestra... Ay, hijo de muña, no sé cómo ponerle. No me han dicho todavía cómo le podemos poner. Bueno, escojan. Ok, la chicharra dice, que suene la chicharra, ahí está. La chicharra. Bueno, ahí quedó la chicharra, entonces Mario ya le puso nombre Mario a la chicharra. Se tenía que decir y se dijo. Número 2, la ganadora. Dice que, vamos a ver, porque simplemente ninguna banda en español supera ni superará a Ángeles. Entonces, vamos a escuchar a Ángeles Rebe. De ahí sí, perdí de nuevo. ¿Eh? Y ya regresamos para despedir el programa. Vamos a escuchar esta canción que se llama Con las Botas Puestas, de Ángeles del Infierno, y venimos a despedirnos. Bueno, estábamos escuchando Ángeles del Infierno, ya la última canción de la noche. Rebe, ¿qué te parece? Me parece, ¿ah? Me parece muy bonito hoy el programa, muy activo, la gente muy se activo. Mantuvo de, participando en todo. Hoy tuvimos un programa diferente, normalmente para la gente que está ahí en Facebook o no sabe de nuestro programa, el programa Cultura Rock ya tiene más o menos un año de estar al aire. Nosotros transmitimos por nuestra aplicación, ahí donde está conectada toda la gente escuchando. La aplicación se llama MixLR, puede entrar muy fácil, puede entrar por medio de Radio Estéreo 506. En la página de Face hay una pestañita que dice utilizar app, por ahí puede entrar y escucharnos. Eso sí, no nos pueden ver, pero nos pueden escuchar con un sonido más nítido. Pueden usar el Facebook, pueden usar WhatsApp y la música queda de fondo, chivísima, ¿verdad? Ahí está, se puede conectar a un parlante, puedes conectarlo en Bluetooth en el carro y el sonido es totalmente diferente a un Facebook Lite. Nosotros bueno, a mí en particular no me gusta hacer Facebook porque no es lo nuestro es radio, pero es un plus también, es un plus y ustedes que están ahí en Facebook pues también lo valoran. Pero nuestro fuerte, lo que nos gusta es la MixLR, y para la gente que se conecte la otra semana por la MixLR vamos a rifar unas camisetas, ¿verdad? Me parece. Cortesía de Altafache, ya vamos a ver qué vamos a traer, pero a la gente que entre por la MixLR, por nuestra aplicación de audio, como tiene que ser la radio. Pues también en Rock, Metal y Más también tenemos ahí varias rifitas. De hecho, para esta semana venía la rifa de las camisetas de Kiss para hombre y para mujer, pero bueno, ahí estamos viendo a ver qué hacemos. Pero igual hay que rifarlas, ahí está. Hay que rifarlas. Y también ya se ganaron el póster autografiado por Nico McBrain. Se lo ganó un tico, por cierto, porque participó gente de todo lado, el club de fans de Nico. De Maiden. Vieras cómo participó gente de otros países y de casualidad, ¿verdad? Se lo ganó un tico. Ah, pues sí, qué buena nota, Rey, qué buena nota. Dice, excelente noche, ya tenía semanas de no oír radio. Madre Silvio, sí, y es diferente. Escucharnos es muy diferente a vernos. El sonido, cómo usted se transporta con las canciones, con lo que nosotros estamos hablando. Si nos reímos, no saben ni por qué nos estamos riendo. Por Facebook sí se ve. Se ve la gorra de Rebe de Guns N' Roses que trajo el día de hoy. Mi camisa de los Doors. Y la Chema, que es linda esa sudadera de los Doors, ahí con Jim al frente. Bueno. Un saludo para Javi Metal desde Argentina. Se conectó Javi, saludos, ¿sí? A Javi. Un saludo muy especial para Javi Metal allá en Argentina. El programa de hoy lo empezamos a las 8, creo que lo vamos a seguir empezando a las 8 mientras que se regula esto del tránsito, por usted, por Jackson también, que ya tiene un ratillo de no acompañarnos, pero creo que la otra semana lo vamos a empezar a las 8 también. Sí, me parece. Ajá. Para no tener ningún problema. Bueno, gente, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Como siempre, un programa más de Cultura Rock. Y esperemos que nos escuchen y nos vean la próxima semana. ¿Qué le parece, Rey? Me parece muy bien. Y pues pedirles a todos que de verdad sigan las recomendaciones del ministerio, del presidente, que se queden en la casa, que no salgan. De verdad que hagan caso, porque que vean los países como están ahorita, ¿verdad? Sí. Como lo hablamos ahora, hay muchas cosas que hacer. Hagan limpiezas profundas, estudien, aprendan, vean las películas que siempre han querido ver y no han tenido tiempo de hacerlo. Sí, aprovechen hay tantas el tiempo, cosas aprovechen que hacer, hay demasiadas cosas. Y de verdad, no salir a la calle. No salgan a la calle. Oye, hasta que le hagan a uno decir, no salga a la calle, jueputas. Le dan a uno ganas de decirlo, ¿no? Sí, sí. Pero hey, ya saben, no hay que decirlo, pero no importa. No salga, gente, no salga. Compórtese, pura vida, buena vibra. Y nos escuchamos la próxima semana, si todo sale bien. Pura vida. Buenas noches. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias. Tardes. We'll be right back.